Perspectivas Distintas, un espacio de entrevistas y diálogo. Y para ampliar la información sobre el Encuentro Continental de Mujeres Indígenas, celebrado del 16 al 19 de noviembre en Guatemala, y para escuchar las voces de algunas mujeres que participan en este encuentro, escuchamos la entrevista que nos comparte la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, a cargo de Rosicela Pérez. Escuchamos casos y experiencias de Brasil, México y, por supuesto, Guatemala. Nos encontramos desde el 7º Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, en donde se han abordado temáticas específicas sobre el tema de los derechos de las mujeres. Pero la riqueza que ha salido durante estos ya días de encuentro es que tenemos a hermanas de los diferentes países del continente, y en este momento pues tenemos a una de nuestras hermanas de Brasil, Francinara. Y específicamente, coméntanos, ¿cuál es la situación que se vive en Brasil sobre el problema de las transnacionales que ha afectado a las mujeres, y no solo a las mujeres, sino a diferentes poblaciones del país? Buenos días a todos, hermanos. Me nombro Nara, de Pueblo Baré, de la Amazonía brasileña. Grandes mineradoras como Vale do Rio Doce, otras también, acaban entrando en nuestros territorios sin nuestro consentimiento. Y acaban también prejudicando no solamente a las mujeres, como los niños, ¿no? nuestros maridos, nuestras tierras ancestrales. Lamentablemente, Brasil no nos ofrece, no quieren nos enxergar, no nos comunican, no tienen la consulta previa libre informada conforme demanda de la Convención 169. Entonces queremos también, ¿no?, con que otros hermanos de otros países que también pasan por esta situación, que a gente possa verificar qual será a melhor maneira possível para que possamos juntos, unidos, verificar realmente de fato como esses grandes impactos ambientais que vêm impactando nossas terras, nossos territórios, nossos ancestrais, nossa mãe terra, para que não sofremos mais. Se encontram em nosso país e han abordado temáticas com as diferentes hermanas del continente. ¿Qué se llevan ustedes de este 7º encuentro para su lucha allá en su país? El compañerismo, muchas expectativas, muchas informaciones, pero también quiero dejar nuestro recado, que Brasil hoy tenemos una grande amenaza de retroceso de derechos de pueblos indígenas, principalmente apoyo de los demás países, de las demás hermanas aquí presentes en este encuentro, para que juntos falamos ao mundo que no Brasil somos contra la PEC 215, que va a ameaçar directamente nuestros territorios. Gracias por las declaraciones de nuestra hermana delegada de Brasil, pero ella mencionaba algo importante, y es el tema de los derechos humanos, y por ello tenemos a nuestra hermana de México, Lilian González, quien ella se va a identificar, y nos va a contar un poquito la lucha, la historia de su vida en cuanto al tema que ella pues aborda, que es el de la lucha por la tierra, pero también han habido repercusiones y criminalización. Bienvenida. Gracias. Buenos días a todos los hermanos de América. Yo me llamo Lilia González, vengo del centro del país, el estado de Morelos, precisamente. Pues venimos en una lucha desde los años 70, una lucha de persecución por el estado, por el asunto de agua en nuestro estado. El gobierno pretende una termoeléctrica que nos quitaría el agua. En esa lucha nosotros nos opusimos y hemos tenido dos caídos, uno de ellos es mi hermano. La lucha hemos persistido, seguimos con esa lucha. Si es bien cierto, tenemos con todas estas diferencias de problemas con el estado, pues estamos aquí, seguimos luchando. No solo es en el estado de Morelos, es en varios estados. Ahí está el caso de los niños de Ayotzinapa, que desaparecen y que no se sabe nada de ellos al respecto. Y me gusta este espacio porque qué bueno que estamos fortaleciéndonos, armando una red para poder hacer pronunciamientos, no solo en nuestro país, sino que sacarlos al continente y que esto se sepa, que salga fuera de nuestro país. Creo que aquí nos están dando información que no teníamos, que no contábamos. Para nosotros es fortaleza para seguir resistiendo, porque las transnacionales están muy muy empeñadas en despojarnos de nuestro territorio, de nuestra agua, y yo creo que ningún territorio, ningún país tiene todos los países del mundo sufrimos casi lo mismo, que es despojo de territorio, despojo de agua, de identidad, y todos sufrimos esa violencia por el capitalismo. ¿Cuáles han sido las respuestas del gobierno ante la lucha de los pueblos indígenas? Bueno, nosotros a nivel local detuvimos la termoeléctrica que ya hubiera estado funcionando desde hace 3 años, pero por la resistencia se detuvo, no ha estado funcionando la termoeléctrica. Hemos tenido caídos, hemos tenido compañeros que son presos políticos. Tenemos a una compañera comisariada de 65 años de edad por defender un territorio que es por donde iba a pasar el gasoducto para alimentar la termoeléctrica, y nuestra compañera fue acusada de secuestro y está sentenciada a 120 años de cárcel. Estamos en esa lucha, tenemos el sueño de sacarla, la vamos a sacar. Tenemos también el sueño de sacar a nuestra compañera Nestora Salgado. Ella fue acusada de secuestro porque defendía los derechos de Comala Guerrero, y por defender esos derechos hoy ella está acusada de secuestro y está en una cárcel de máxima seguridad. Estamos en una lucha y creo que si seguimos con nuestras luchas, pero en alianza, podemos llegar lejos, podemos crecer. Gracias, pues ya hemos escuchado a nuestra hermana Lilian González de México, quien nos ha dado a conocer pues la lucha que ellos también llevan en sus territorios, y pues en Guatemala no es la excepción. Tenemos a nuestra hermana Ana Lainez, que es de la representante de autoridades ancestrales, y pues también está participando en este 7º encuentro continental. Bienvenida a Leer y a Tejer. Cuéntanos un poquito la importancia para las mujeres indígenas guatemaltecas que Guatemala sea sede del 7º encuentro continental. En primer lugar, enviar un saludo a todas las mujeres indígenas del mundo, a las mujeres de acá de Guatemala, que no pudieron venir a este encuentro, pero somos las voces de ellas, si ellas nos lo permiten, ¿verdad? Yo creo que la oportunidad de que Guatemala sea la anfitriona, la sede, pues sí, es una oportunidad para que también Guatemala, el Estado, se dé cuenta que aquí estamos las mujeres presentes, las lideresas, las autoridades, las luchadoras por la vida y por la defensa de nuestro territorio. Para nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan a nivel nacional e internacional, cuéntenos un poquito la lucha que hemos enfrentado desde los pueblos indígenas por la defensa de los derechos individuales y colectivos. ¿Qué luchas se han llevado en Guatemala? Hay muchas luchas a nivel nacional en defensa de nuestro territorio. Ya como lo dijo la compañera que me antecedió, pues no es solo en Guatemala, es a nivel mundial donde quieren extraer los diferentes minerales, los diferentes bienes de la madre naturaleza de nuestro país, sin consultar a los pueblos, mayas, garífunas y xincas. Entonces esto afecta a todos los pueblos en donde nosotros nos encontramos ubicados en nuestros territorios, ¿verdad? Entonces, por defender a la madre tierra, por defender la vida también, que nosotros somos criminalizados y también detenidos con órdenes de captura. Hay hombres y mujeres donde tienen órdenes de captura, pero también hay encarcelados. Hay mujeres encarceladas y hombres encarcelados. Y por lo tanto, pues nosotros también y nosotras estamos luchando también por la liberación, que no es justo que los que son los extractores de los bienes naturales estén caminando libremente mientras que los defensores estén en las cárceles o tengan órdenes de captura. Entonces, animamos a todos los pueblos del mundo y a América, y pues Guatemala también está en su lucha por sus bienes naturales. No decimos recurso porque no pertenece la madre naturaleza a nosotros, sino nosotros pertenecemos a ella, ¿verdad? Por lo tanto, es por eso que también tiene un derecho, y es un derecho nuestro defenderla, ¿verdad? Un saludo a las hermanas lideresas del mundo que, como usted ya bien lo dijo, quizás no pudieron asistir. Pues como digo, un saludo para todas las lideresas, para todas las madres, para todas las mujeres. Nosotros estamos acá, yo vengo representando a las mayas, garífunas y xincas también, como formamos parte del Gran Consejo Nacional, pero también a mi pueblo Ixil, que también está en batalla, que es la región Ixil, y exhortarlas a que sigan adelante, que sigamos adelante, a que no desmayen, y pues nacimos para luchar y vamos a luchar hasta donde sea, ¿verdad? Hasta donde sea posible, pero que también los estados se tomen conciencia de la realidad de nuestros países. Entonces, ánimo mujeres, para que así sigamos adelante, ¿verdad? Porque es una lucha justa. Y también saludar a las Ixchiles, ¿verdad? Que ¿verdad? En Ixchil, ¿no? Entonces, chalas pachel tu alamaba, nunca el chancé pachel, si está, tu malu, nupalipe, ni la nupalipe, ve. Sanas que tu Atena, ¿verdad? A nivel continental, tachaki, chac sana tu Estados Unidos, chac sana tu Panamá, Ecuador, Perú y así, sí, Cuba, chac tu. Y que tú te nameño, nunca panameña, está chacmitale, pues ni mal cuchane, ni mal batule, pero malo chaki pan ni cupanetio, catinetio, cutichis, entonces ni calche campaba, la coabil chambas que yo le va a hijo o a poco lo que es el tenam, jatbalo, va a chingar tu chas que te nameño, nunca estás, y con la cojip, sino que la cojip, ni yo nunca tío, catinetio, catinu que te namepa. Gracias, agradecemos a nuestra hermana Ana Laimes, quien es pues de Guatemala y del área de Xil, como ya lo decía, representante de las autoridades ancestrales. Para nosotros es un placer estar informando desde el séptimo encuentro continental de mujeres indígenas de las Américas, cuya sede es Ciudad de Guatemala. Reportó Rosicela Pérez Barrientos.